Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. La buena lectura ilumina. La Pacha es el otro. Aportes para la descolonización del conocimiento, por Diana Braceras. Una mirada latinoamericana sobre un nosotros inclusivo. La savia occidental, desde las raíces originarias. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. A calzón quitado. Hola, ¿cómo te llamas? Te está pasando la barra. No, pero decime tu nombre, ¿qué pasa? ¿No puedes hablar? Ay, Pilar me llamo. Qué linda que sos, Pili. ¿Te puedo decir Pili? Ay, sí. ¿Te molesta que te diga Pili? No. Tenés un nombre hermoso. Pasar, por favor. Sos el pilar de este boliche. Qué linda que sos. Gracias. ¿Te gusto? A ver si te corres. ¿Me das un beso? No. Dale, un besito. No, me Un beso. No. Un beso y te dejo pasar. No. Dale, no, déjame pasar. Es el peaje. ¿Qué peaje? Déjame pasar. Un besito. Pero no te. ¿Ah? Mira, esa musiquita de fondo, una musiquita tropical caribeña, ¿no? Ajá, bueno, muchachos, ahora sí estamos transmitiendo totalmente en vivo por acá por la Vecindad Radio online. Bueno, ya se está conectando la gente, José Miguel se ríe, el Carlos Frometa allá, brother. Un saludo a nuestro hermano Frometa por allá en los Estados Unidos. Bueno, salud. Mira, Pedro Vaz. Aquí las cosas cambiaron. Aquí Manito, la vecindad, mira. Nosotros venimos aquí a la vecindad porque aquí las cosas cambiaron. ¿Y quién eres tú, Ayú? Ayú. Bueno, nada más los venezolanos entienden que son los que están conectados. Claro. Nuestros panas, nuestros amigos. Y bueno, también aquí tenemos a nuestro hermano Noel, el caminante, que ya no es el caminante. ¿Eh? ¿Ahora cómo ahora, se hace llamar? El corredor. El corredor. ¿Eh? Ex caminante. El ex caminante que también tiene una sorpresita el Noli, por ahí. Dicen ahora. El Noli. El Noli. El Noli, ¿por qué el Noli? Mi sobrenombre argentino, güey. Ah, mira vos. Che, boludo. Che, boludo. Sos un Noli. Sos un no le importa a nadie, ¿no? Mentira, mentira. Bueno, seguimos acá. Vamos a empezar con una cancioncita. ¿Qué les parece de tu autoría? Claro. No sé si te quieres tocar una o ponemos una que a ti te guste, que tengas algún tema del que hablar, de alguna anécdota, por lo menos sueños de Bromazepam. Imagínense. ¿De dónde salió eso? Sueño de Bromazepam, sí, me estaba medicado con Bromazepam, Lexotanil. Ok. Y bueno, la letra lo dice todo, weón. Soñé que fui, pero no te quise molestar. Yo sé, jamón, que tú no quieres estar en mis sueños de Bromazepam. Ya no quiero volver, no. En mis sueños de Bromazepam, ya no quiero volver. No quiero volver. Escuché tu voz que se alejaba cada vez más. Yo sé, negro, que tú no quieres estar en mis sueños de Bromazepam. Ya no quiero volver. ¡Ay! En mi sueño ¡ay! De Bromazepam. Ya no quiero volver. Durubari, durubari, durubari, durubari, durubari, durubari, durubari, durubari, durubari, durubari, durubari, durubari, durubari, Noli, el Noli aquí, el Noel Grisanti, el caminante Noli. Acá. en Argentina, en Buenos Aires. Acá se está uniendo nuestra amiga Ivonne. Un saludo para Ivonne, también conoce a Ivonne, el mime. Ivonne. ¿Te acuerdas? Claro. Hay una Ivonne, cumbia, te amo. Hay una cumbia. Ya vas a venir tú Argentina. Con la Escucha, hay una cumbia argentina que la canta una agrupación llamada Ráfaga. No sé si la has escuchado. Porque vos se nota que no me quieres. Entonces vamos a cambiar la letra y vamos. Porque vos se nota que no me quieres. Se nota que no hay amor. Entonces no hay más nada que hacer. Mate, y yo me dedico a la cosa. Y vos. Este negro se metió reggaetonero hace rato. Cumbia, ahora cumbia. Cumbia reggaetón. Cumbiatón. Mira, por aquí está el pana Daniel Camacho. Saludos al general Castro. Buenos saludos, ¿cómo estás tú? Daniel Camacho. El picador Montserrat. A ver. Ese tiene nombre de picador de buen corte fino de asado. Cuidado, sabes, con lo que corta. Has comido. El picador. ¿Has comido asado aquí, negro? No, asado negro menos. No he comido ni asado ni negro. No, asado, ¿has comido asado? No, he comido asado, pero por ahí tengo unas invitaciones de Fernandrés. Saludos a Fernandrés si está viendo. Fernandrés que está por allí también. Va a aparecer dentro de... Sí, eso seguro aparece. Entonces está trabajando. Estuve temprano con Fernandrés. Cuéntame, ¿cuánto tiempo tenías que no veías a Fernandrés? 5 años, 6 años. Lo que lleva acá en Argentina, Fernandrés. Imagínate. Y bueno, y a ti también tenía años que no te veía, claro. y a Noel. A Noel más. Sí, a Noel más. También tenía más o menos el mismo tiempo que no veía a Noel. No, yo tenía que... a Noel que no lo veía como Noel, el otro. ¡Qué malo! Bueno, si el Ivonne tuvo malo. Bueno, como 7 años, ¿no? Teníamos que no nos veíamos. Desde Puerto La Cruz, imagínate. Y se vieron acá en Buenos Aires. Mira, Ronald, el maestro Ronald Díaz se unió. ¿Ya? ¿Sabes cuál es Ronald? El que cantaba el tributo a Zapato 3. Ah, ya, ya. Con el frayo. Sí, bueno, saludos al pana Ronald, que está por ahí. Alejandro Tate Acosta también se está uniendo. Me imagino que tributo en Tiburón Club. Claro, no, ese era el maestro, el maestro tocaba con Aldo, no sé si te acuerdas de Aldo. Claro, el que lo contrataba Santa, en diciembre, claro, para hacer Santa, claro. Vale. Aldo mató de Santa hace poco por ahí, estos días también, siempre monta su foto. Mira, entonces aquí está María Luisa de Nicoló, también se está uniendo. Acá un saludo a María Luisa. Mándale un besito, negro, ¿vale? No sea un antipático. Beso gigante. Gigante, gigante. ¡Familia! Mira, negro, entonces coméntanos qué estás haciendo ahorita con tu stand-up comedy, qué es lo que estás transmitiendo, porque me imagino que cada proyecto que tú haces, cada gira, tiene un concepto, pues, ¿me entiendes? Claro. Me imagino que son una serie de presentaciones y luego cambias el concepto, renovas lo que vienes haciendo. Y agarra un poquito exacto, de todo para ir nuevo. Siempre... Ahora, en este nuevo show que acabas de hacer, ¿qué estás transmitiendo? ¿Un mensaje que estés de repente lanzando subliminalmente? Principalmente lo que le pasa a un suramericano. Okay. ¿Sabes que nosotros venimos de Venezuela y en Venezuela llegó todo el mundo? Ahí llegaron italianos, españoles, chilenos, argentinos, claro. Peruanos, bolivianos. Ahí nosotros recibimos a todo el mundo. Y claro, ahora nos tocó a nosotros emigrar, ¿no? Claro. Y yo tenía un año sin hacer un stand-up comedy. Okay. Y yo había regresado allá en Venezuela con un show llamado El Regreso es Inevitable. Okay. Y luego... Lo llevaste a Chile también, ¿no? Ya. Okay. Y este Regreso Inevitable, este show, se cortó porque tuve que viajar, tuve que emigrar, me quedé en Chile y tuve un año sin hacer stand-up. Claro. Me enfocaba en otras cosas, dieron, buscando trabajo. Buscando obviamente todo. La realidad del emigrante cambia, no es tan fácil, claro, como la gente cree. Así no que, es una moda. No. No es una moda emigrar. que no se equivoquen. No te dejes engañar. Ajá. Te hablo a ti. A ti. Señala, Noel, faltaste tú. Te hablo a ti. Mira, y el 21 de noviembre me dieron la oportunidad en Restobar Comedy allá en Chile, allá en Santiago de Chile, en Providencia, Seminario 614, y el show fue todo un éxito. Perfecto, brutal. fueron 60 personas. Eso, me sentí en Puerto de la Cruz porque mucha gente era del Puerto de la Cruz, fueron también chilenos y a los chilenos en también. En Chile hay muchos venezolanos también. Sí, hay bastante venezolanos. Hay una comunidad muy importante en Santiago de Chile. Sí. Y de verdad me disfruté mucho el show. El regreso inevitable. Luego de ese show, al dueño, a los que estaban encargados de ese bar, le encantó el show y me dieron una nueva fecha para el 30 de enero. Okay. Y ese show es totalmente nuevo, viene renovado, viene con un poco también de Regreso Inevitable para aquellas personas que no fueron para Regreso Inevitable. Claro, tienen que asistir, claro, a esto, es como tienen la otra alternativa. Pues si claro. Te lo perdiste, tienes ahí el... Claro, tienes algo del Regreso Inevitable, pero claro, no todo. Claro. Oh, son shows diferentes. La mejor es parte. La mejor es parte. Es como un tráiler, ¿me entiendes? Claro, claro. Que siempre muestra las mejores partes. Y me dieron el show para el 30 de enero. Estas vacaciones ya estaban planificadas con mi señora esposa para visitar Buenos Aires, porque ya me habían hablado de Buenos Aires, que es cultura, que es la música, que es el fútbol. Y claro, tiene bastante. Claro, tiene bastante Lionel, cosas. Papá Lionel, papá Lionel. Papá Lionel. Y claro, tiene bastantes Lionel. Cosas que bastante cosas que visitar, claro, acá en Buenos Aires. Y uno llenarse de esa cultura argentina. Claro. Y viajo acá, pero antes de viajar le digo, Noel, si tienes la posibilidad de conseguirme un show esa semana que voy a estar ahí de vacaciones, sí, sería genial. Y el señor hizo genial. La pega. Así de, ¡genial! ¡Genial! ¡Ardilla! ¡Ardilla! Y el señor Noel habló con Hernán Quilarte, que también está acá, que es del puerto, fue locutor de la Mega 100.9. Y él habló con un humorista muy famoso acá, ya te digo todos los detalles. Y al parecer él se va a presentar viernes, sábado y domingo. Paseo La Plaza. En Paseo La Plaza. En la Avenida Corrientes. Buenísimo, ¿verdad? Buenísimo, y habló buenísimo. Con este señor, y este señor creo que me ha dado una oportunidad uno de estos tres días. Okay. El domingo no, porque el domingo todavía me no regreso a Santiago. Día. Todavía no sabes qué día. Todavía no, okay. no sé qué día. Okay. El domingo no es, porque el domingo me regreso a Santiago. Okay. Pero es viernes, sábado, me estoy abriéndole el show. O puede que sea el ambos. Show, puede ser que sea ambos. Okay. O puede ser que sea ambos. Ok, así todo, que pendiente, los que estén por ahí que anden por Buenos Aires... Ya saben, activos, que este fin de semana el Negro Castro se puede estar presentando. Ajá. Ajá. ¿De qué va? De qué va, lo que no sabemos es qué día es. Lo que no sabemos es qué día es. De lo que no sabemos, la sorpresa se la vamos a dar en las redes sociales, @ el Negro Castro en Instagram. Ajá. Y en todas las redes sociales. Esa sorpresa se la vamos a dar los panas que están acá en Argentina. Los panas que, porque cuando hice el show, esa es otra día, cuando hice el show allá el 21 de noviembre, pero ¿para qué no viene para Argentina? Ah, y tal, bueno. Viste, ahora estoy aquí en Argentina, me daban la oportunidad y espero que aquellos que pidieron ese show acá en Argentina vayan a apoyarme ahí en ¿cómo? ¿Dónde? En el stand-up comedy. Paseo La Plaza. Paseo La Avenida Plaza. Corrientes. Paseo La Plaza, Avenida Corrientes. Avenida Corrientes. Mire, por aquí nos están mandando saludos El gringo, Chris to Aire. No, Chris to Aire. Ajá. Ese también emigró. Ajá. ¿Qué, ¿Emigró? ¿Qué? Cuéntame. Sí, claro. Ese está ahorita en UK, en Inglaterra. Está por allá. Claro, en Reino Unido. Está bien. Mira, con Reino Unido. Cosa. Este es el. Ajá. Seguimos. Leandro Igonet. Igonet. Aquí ese está. Es el humorista. A ver si se ve. Ahí está. Aquí, mira. Aquí. Me dicen por aquí. Cámara, por acá. Allí, ahí se está. Ve. Se apagó. Se apagó. Ah, porque es con es Leandro y el Negro Castro, entonces por exacto, eso se apagó. Se pone negro el teléfono. Se pone negro el teléfono. Sí. Ahí estamos, Leandro. Cuéntame, cuéntanos una experiencia que hayas tenido allá en Puerto La Cruz con Chris to Aire. Con Chris to Aire, el mi amigo el gringo. No se puede contar. No se puede. Lo puse a pensar, lo puse eso. A pensar. Entonces, viste, bueno, buscando la más suave. Sí, sí. Buscando la más suave, Bueno, sigue pensando, claro. Sigue pensando. Y aquí vamos a seguir leyendo. Castro, ¿cuándo vienes a Miami? Aquí te esperamos, comandante eterno. Comandante, ¿quién es? Ese es Daniel Camacho. Bueno, estaremos en Miami cuando me den la visa. Es que los gringos no me quieren dar visa. Estamos aquí sin visa, bueno, pero estamos en Buenos Aires. Saludo a todos, mira, por ahí se está uniendo el pana Junior Leg. Saludo, éxito de Ardilla. Un abrazo, mi bro, que viva la música electrónica también. Uh-huh. Así que, bueno, mira, por acá tenemos a muchos talentos. Así que la gente que vaya viendo todo este live que estamos haciendo nuevo, que se llama Compartir. La Isla, compartirlo, escuchar su música, escuchar su talento. Y bueno, no, obviamente son todos músicos, por ahí también hay fotógrafos, artistas de otro tipo. Así que bueno, mira, por ahí se está conectando también Ani. Un saludo, que cuando en Bogotá, negro, Noel, no sé si tienen planes alguno de los dos. Noel, Bogotá, te dejo esa plaza, pues, para que no diga que nada, el negro vino para Buenos Aires. Sí, sí, sí. No, no sé, muchas... Por allá en Bogotá está Atahualpa. No, Atahualpa salió de... Rafael con el AR. ¡Alar! No, yo creo que no está allá en Bogotá. El que está por Bogotá es Canito. Canito. El hombre Canito. Canfas del piano. Canfas Kids. Ajá. El más rápido del oeste. El más rápido del oeste. Mira, por ahí también se está conectando Dani. Canito se Dani lo pasó planeador. Con otro chico. ¡Diego! ¡Diego! ¡Está en Bogotá! ¡Diego! ¡Diego! Hay mucha gente también en Bogotá. Sí, claro. Están los morochos también que patinaban allá. Claro. Sí. Los clones, están los clones. MP3, bueno. MP3, mira, yo cuando vi que MP3 se fue a Bogotá, yo dije, Venezuela está para la cagada. Está en la escoba, pop, weón. MP3 tocaba todos los días de la semana con un tributo distinto, claro, vale. Un artista distinto. Es que yo pensaba que MP3 se iba a quedar con Tiburón. Yo creo que no llegaron a una... Sí, no tenía acciones ahí en Tiburón. No llegaron a una negociación y tuvo que emigrar. Ay, el MP3 también está el pana de Triplan, ¿cómo es que se llama? El que tocaba el bajo. Gabo. Creo que también está por allá. Bueno, hay mucha gente que está migrando también hacia Bogotá. Obviamente la situación del país en Miami está la mitad de lechería. Bueno, aquí también en Argentina hay muchos venezolanos y muchos de la isla de Margarita también. Claro. Y de Puerto La Cruz también he visto varios. Sí, mira. Sí hay. Aquí estamos. Sí, aquí estamos. Aquí estamos tres. Yo estoy de pasada, pero aquí estamos. Bueno, vamos a seguir por aquí. Vamos a seguir haciendo música. Vamos a ver si quieres tocarte otro temita. Ajá. El Noel va a tocar otro temita. Este tema, ¿cómo se llama? Uno nuevo. No va a pasar nada que tú no quieras que pase. No va a pasar. Hoy tengo ganas de verte, pero vayamos a un lugar sin gente sí, donde podamos hablar y conocernos. No pienses mal. No va a pasar nada que tú no quieras que pase. No va a pasar nada que tú no quieras que pase. Hoy tengo ganas de verte, pero vayamos a un lugar sin gente sí, donde podamos hablar y ser amigos. No pienses mal. No va a pasar nada que tú no quieras que pase. No va a pasar nada que tú no quieras que pase. No va a pasar nada que tú no quieras que pase. Quizás soy yo el que termina abusado por ti. Noel, ese se llama No va a pasar lo que tú no quieras que pase. Así mismo es. Así mismo, así, tal cual. Usted sabe que uno de mis artistas favoritos de Puerto La Cruz era Noel. Okay. Porque, era. Porque ya no, era, porque era, viste. Porque no, o sea, porque no es, ahora no es el caminante. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Entonces, ¿cómo? Me estás confundiendo. Claro, profesor. Me estás confundiendo, profesor. Porque ahora estaba en Buenos Aires. En Buenos Aires es mi favorito. ¿A mí eres fuerte, él emigró. Sí, no me vas a hacer el amor esta noche, no lo vas a hacer. No, y me gustaba porque yo lo imitaba. ¿Cómo lo imitabas? A ver, imita una canción de... Yo no me quiero morir, pero la muerte. Escuchando la voz. Un éxito eso. Mira, esa canción me marcó hoy. Qué bueno, aquí el Negro Castro haciéndole honor. Bully. Ahora lo llaman bully. Ahora lo llaman bully. Está haciéndole y cuando bullying. Me llamaban a mí Pitillo y Marta, eso no era bullying. Pitillo y Marta. Cuando me llamaban Guarapodiuba, eso no era bullying. Guarapodiuba. Cuando me llamaban ¡ah, tabaco! Eso no era bullying. Tabaco. Bueno, por aquí se está uniendo mi pana Oscar Sánchez Vega, allá de Puerto Príncipe. Mira, Puerto Príncipe. Sí, pero la gente de ¿Puerto Príncipe de Haití o Puerto Príncipe de Lechería? De Lechería. Lechería. Puerto Príncipe, ahí donde sean la guerra de bombitas y agua en carnaval. Ajá. En lancha. En lancha. Bueno, no sé si le quieran mandar saludos a alguien que está por acá conectado. Bueno, a todos, a Oscar, a Ronald, a Ronald, Willy. Es que Ronald está aquí. Ronald, a Virginia, a Dan Delgado. Willy sí está por ahí coronando las olas buenas. Claro, vale. El Willy, te hiciste el Willy. Allá en Chile te hiciste el Larry. El Larry, pues, weón. ¿Cachai la weá, weón? Y tengo la... Sí, porque... Mira, negro, y cuéntame, ya. ¿No? Ya, córtale, bájale, ya cortas. Ellos cortan, ya. Un toque del perro, del encantador de perros. Ya. Quieto. ¿Has escrito una canción? Tenía una. No, ahorita vamos con eso. Mira, tenía una. La del emigrante. Ajá. Que yo me cansé, no quiero ser emigrante. Pero nada, pero no una que esté hecha con un reggaetón. Ah, de fondo, pero. Una que una sea tuya, sí. Claro, no, una canción no, que no, le tú sabes que yo. Todas gato, son claro. Parodias. Al gato. Al gato tuyo que lo ama. Lo ama. Por favor. ¿Cómo se llama tu gato? Es que yo me siento como. ¿Tú te acuerdas de aquella película de Corazón de León? Corazón de León. Ah, que a ti la te va a matar, León. A ti la te va. Ah, a ti la te va a matar, León. Yo me siento. A veces. Ah, León era. Era Jean-Claude Van Damme. Claro, Jean-Claude Van Damme. Y el tipo Atila tenía un gato, pero un gato de raza. Exacto, mira, aquí hay un segmento que nosotros tenemos que se llama ¿qué hago cuando no me ven? Entonces, el Negro Castro, cuando nadie lo ve, me lo imagino echado así en boxer, así agarrando como un ventilador con el gato así. A ti la te va a matar, Leo. No, claro, pues a ti la te va a matar, Leo. ¿Qué hago cuando nadie me ve? El Negro Castro echado en un sofá con el gato. Con el gato. Acariciando el gato. ¿Y tú, Noel, qué haces cuando nadie te ve? Algo fuera de lugar, no sé, comete un pan con cebolla pelada. No sé. Me ha agachado. Algo que tú crees. Sí, a veces cuando te levantas. A veces cuando está erecto. Cuando el hombre está. Cuando el hombre está erecto, hay que sentarse. Se lo hace acostado. Claro. Cuando el hombre está erecto, hay que lanzarle. Hay que lanzarle para que el hombre no se ahogue. ¿Quién más está por ahí? Ah, tú me rompiste el corazón, Virginia. Te rompiste el corazón. Ah, pero no, ese es un reggaetón. Bueno, no es reggaetón. Pasa que Maluma, pensé que le había roto el corazón. No, hay que pensar que Maluma está como, no, está como Pitbull. No vamos a hablar de Maluma aquí, ¿verdad? No, yo no voy a hablar de Maluma. No creo que ustedes. Lo que pasa es que la canción que a mí me gusta es de Nego Duborel. Ah, okay. Es una samba. La samba, de una samba, pero vino Maluma y la estropeó. Vos se partió mi corazón. Ay, corazón. Pero vino Maluma y la cagó. Es como Pitbull, cuando estaba Pitbull. ¿Te acuerdas cuando Pitbull estaba saliendo que cantaba con todo el mundo y nada más lo que decía era Miss Guagua? Love. Miss Guagua. Love. Ahora. Entonces, coño, ahora está Maluma, agarró esa mala costumbre. Bueno, pero tú tienes también el de Michael. Hazle bichire. Mira, por ahí subí un video, estaba bailando por ¿dónde fue eso, no? San Telmo. por San Telmo. Bailé por ahí. Yo lo vi con un personaje, ¿no? Con un personaje callejero, un personaje callejero. Claro, por acá hay muchos personajes underground que, sí, que tienen talento. Sí, tienen talento, ¿no? Es más talento que... Que muchos que ganan millones de dólares. Mucho, claro. Uf, que, cuidado. Que Maluma. ¿No te ven? Que Maluma, claro, profe, claro. Mira, y hay que decir, lo digo aquí en la vecindad. Lo digo aquí en la isla. Mira, por aquí está el J. González, J.R. González. Habla, Oriente falla. Pum. Bueno, ahorita no falla. Te tengo esta, dale, pues. No tengo rolling. No tengo rolling, no. No tengo rolling, no. No tengo, no. Tengo no. Acompáñame a la BP, porque estoy loco forever. Ajá, tin, tin, tin, tin. Camión. Ajá. Agua. Ajá. Me voy a pata, voy. No tengo real. Uy, uy, uy. Camión. Camión. Agua. Me voy a pata, voy, no tengo real. ¡Huye! La versión de Bob Marley de One Love, no tengo real. Camión. Esa la cantamos en la Santa María. Versión acústica. Esa la cantamos en la Santa María. La Santa María, mira, por aquí está la vieja escuela, María Jesús. María Jesús. María Jesús, Dios mío. Mira, ella me decía, amigo temporal, me decía. Ay, no. Ella me decía, tú eres un amigo temporal. ¿Por qué te decía eso, negro? A ver, ¿por qué? Que ella lo diga aquí, en el chat. Que ella misma lo diga. Dilo, porque aquí estamos, te estás comprometiendo con el negro. Claro, María Jesús era una que me decía, mi amigo temporal. Ajá, Melissa también se está uniendo, un abrazo, Meli. Eso no es la... Melissa, Melissa, así você me mata. Ay, desempleo, ay, desempleo. Ay, desempleo. Mira la vibra del gueto, están fritos. Un abrazo, mi pana JL. Yo tengo que decir algo en este programa. Ajá, dilo. Esto es La Vecindad. Esto es La Vecindad Radio Online. Y ya, pero... Y el que no vida. Cuadre no tiene estilo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí te la dejo! ¡Ahí esto, te la dejo! Esto es La Vecindad y todo el mundo alucinado. Ajá, como cuidado. Cangrejo Bar. Ajá, por aquí hay varios que fueron a Cangrejo Bar. Que echen sus cuentos ahí para ver qué hicieron por ahí en uno de esos días del baile con la bomba. Mira, bueno, yo no me puedo ir porque yo soy el conductor del programa. Claro. ¿Me entiendes? Pero anda, buscate una birra. Ah, bueno, ¿cómo no? Anda tú, por favor, me quedo hablando. Yo voy. O va Noel. Jeffrey, bueno, mientras que se va Noel, yo te voy a cantar otra canción acá. ¿Le va a hacer un acústico? La cárcel se llama este tema. Ajá, la cárcel. Vamos con la cárcel, el negro Castro, en vivo. ¡Sáqueme de aquí! ¡Yo soy inocente! ¡Sáqueme de aquí! Yo no me quiero. Esa es La Cárcel, Ardilla, para que la note ahí. Esa es una canción de Rommel, ¿te acuerdas del Grinch? Ajá. El Grinch te claro, claro. Esa es una canción de él. El Grinch que... Esa es una canción de él. El Grinch jugaba, él era el hermano de ¿cómo era que se llamaba? El Chino. El Chino que le... ¿Cómo era que el Chino, le decías tú? El Chino. Tú le decías un sobrenombre al Chino, no me acuerdo, cuando jugaba fútbol. No recuerdo. Claro, el Chino Recoba. No. Con la barra del Deportivo Yo. La flaca. La flaca, claro, la flaca. La flaca. ¿Qué será la vida de ese loco el Chino, bueno? La flaca. Mira, por aquí está. Corrección, te enseñé que era un amigo temporal, pero después te graduaste y llegaste hasta testigo. Mira. ¿Testigo de qué? Cuidado. No entendí nada. Mira, tremendo. Mira, ¿qué estamos bebiendo? Esto se puede, no se puede, claro, no, cero publicidad. No se puede decir que me están haciendo señas por aquí, fum, ¿qué? Publicidad. Publicidad, vamos con publicidad. No, no podemos hacer publicidad. No podemos hacer. No, con la birra no. Con la birra no. Hasta pero que nos bueno, paguen y nosotros la veamos. Ajá. Es una cerveza sin marca, güey. Es una cerveza. No, le quitaron la marca. No, la tiene tapada. Bueno, a nadie le interesa si tiene marca o no la birra. Lo importante es que esté fría. Lo importante es que la mía, fría. No me la vayas a robar. Mira, entonces, ajá, seguimos por aquí. No entendí nada de lo que dijiste, María Jesús. Está demasiado frita. No, escribe, yo sí sé, pero que ella sí diga la verdad. Pero ajá, escribe, exprésate mejor. Claro. Aquí mira, Oscar se... Oscar Crespo. Oscar Crespo. No le va a... No le va yo. Claro. Del clan. El clan de Aguilar. El clan del arpa. Fue con el arpa. Mira, ¿tú sabes quién está en Chile? Te voy a dejar, loco. El Mute es un personaje que tienes que invitarlo alguna vez a este programa. Claro, no, pero voy a invitar a Mute para que se quede callado todo el programa. No, no. Pues Mute, bueno, te traigo un intérprete. Aunque cuando hablaba Mute decía sabias palabras. Claro, cuando hablaba, sabía lo que decía, ¿viste? Cuidado con eso. Otro tema, Noel, pero de la vieja escuela. Puerto My Home. Vamos a tocar Puerto My Home. Y después vamos a tocar uno que me gusta muchísimo, que después se le voy a decir cuál es. Pero este es muy bueno, Puerto My Home. Ya que estamos aquí lo del puerto. Por Noel Grisanti, aquí en la Vecindad Radio Online, La Isla, tu programa live por Facebook en vivo. Y síganos por nuestras redes sociales, El Negro Castro, Noel Grisanti y Ardilla. Llévatelo. Puerto My Home, the house of the busters, the singing the song. Terror, marihuana, tequila, perdón. Puerto My Home, casino, dinero y un buen burdel. Yo me voy corriendo así no me pueden ver, no, no. Puerto My Home, I'm sick and tired but a lot of fun. Me pregunto a quién le pido perdón. Puerto, el negro Castro, Noel, tú estás sintiendo lo que yo vengo cantando en Facebook Live, todo el mundo está escuchando acá, ya, sí, hi, yo vengo tomándome una birra esta noche en la isla, con los panitas que vinieron acá a dar su arte, you know, allá. A mí me dicen Ardilla y aquí estoy, le paso el pase al negro Castro. Improvísate algo, negro, ¿ja? Dale, métele flow. Puerto My Home, Puerto My Home, oh no. Puerto My Home, oh no. Ok, bueno, ya cumplimos nuestra primera media hora. Hora hablando locura, hablando de música, hablando de stand-up comedy, de los proyectos que vienen a futuro. Ahora, te quiero hacer una pregunta. ¿Te has planteado en alguna oportunidad grabar un disco con tu show? Bueno, en Puerto La Cruz yo grabé uno. Un DVD llamado Expropiando Risa. Lo vendí en Advertencia. Buenísimo. Lo que hoy es Advertencia cambió su nombre. Ni idea, era donde vendían los discos de todos los originales al lado del cine en Plaza Mayor. Ajá, al lado del cine. Sí. Ese DVD Expropiando Risa. El Regreso Inevitable fue grabado, yo he ido posteando a través de mi cuenta de Instagram algunos de los mejores chistes que movió el piso, claro. que tembló claro. Chile. Claro. Pero sí, eso está en proyecto, pero quiero hacer como que varios shows y como que comprimirlo todo y claro. Mientras que vaya hablando, pegando uno tras otro. Claro. Pero claro. sí está en proyecto pegar todos los shows para un DVD. Ok, He visto que ahorita todo el mundo sabe cómo se están manejando las redes sociales, aparte del Facebook, lo que es la parte del Instagram, y hay muchos artistas internacionales que han pegado a raíz de esta red social, pues videos cortos que se van lanzando progresivamente a través de esta red que es la más famosa, que se llama Instagram. Y bueno, ¿has pensado de repente hacer un canal, de repente de Instagram o YouTube, donde hagas videos cortos, algo así como, para no decir nombres, pero como esos artistas que están trabajando de esa manera? Sí, sí. Incluso este viaje a Argentina está siendo grabado a través de las historias de Instagram, y esto también lo voy a comprimir, lo voy a editar y lo vamos a lanzar a través de especie de un blog, a través de YouTube. Perfecto, perfecto. Y a través de Instagram sí estoy moviéndome para hacer sketch, pero para estos sketch ya se están agregando varios comediantes chilenos. Okay. Y estamos trabajando sobre eso, pero este 2018 sí o sí vamos a el Negro Castro salta a la pantalla chica de Instagram. ¿Alguna colaboración de repente o algún talento, mejor dicho, que hayas visto en este proceso de migración que te haya gustado, que hayas conocido? Todavía no te puedo decir nombre porque no se han confirmado todavía. No es con quién vas a colaborar. Ah, ya. Sino alguien que te haya llamado la atención, que te diga, epa, este tiene talento. ¿Entiendes? ¿Pero nuevo o ya que no, tenga que, una carrera que ya? Haya, que hayas visto bueno, desde que llegaste a Chile. Y Estefan Kramer. Okay. Vi uno llamado Argentino Culiao. Okay. Que está en Chile. El Argentino Culiao, muy bueno, me pareció okay. Muy bueno. ¿De Venezuela cuál te gusta? De Venezuela, lo siempre, lo de las viejas escuelas. Laureano Márquez, Emilio Lovera. Claro. El mismo Conde el Guacharo, que fue creo que el que empezó, es pionero de lo que es un stand-up comedy, lo que es sí, una noche de humor. El Conde. De los nuevos, y me he presentado con alguno de los nuevos. Es más, me presenté antes de salir de Venezuela con mi último show, fue con Alex Goncalves. Y bien, tenemos un show de bar, en El Toque. En El Toque. Bueno, un saludo a los amigos de allá de Puerto Rico que se encargan de esta movida. Y sí, me gusta el humor de Ale Goncalves. Me presenté también con Enrique Lazo. Y Enrique Lazo, recuerda que Enrique Lazo es un animador, claro. Conductor de programa. Claro, obvio. Y estaba saltando también como que de la pantalla, stand-up. Okay. Y sí, bien, brutal. Bueno, brutal que... Enrique Lazo. Qué bueno que, mira, lo más loco de todo esto es que, bueno, la gente que son nuestros amigos y que de repente nos están viendo, unos que llegan, otros que se van, es que independientemente de cómo crecimos juntos en una ciudad, cada uno investigando acerca de lo que le gustaba, la ramificación del arte que le gusta, la música, el arte, la fotografía, la comedia, bueno. Bueno, ahí está, fuimos, desde el puerto que está David Comedia rompiendo. Claro, en Miami. También en Miami, y hay muchas personas que están alrededor del mundo de ahí, de esa ciudad donde nosotros somos. Uh-huh. Y que, bueno, lo bueno es que, bueno, imagínense, nos estamos encontrando ahorita aquí en Buenos Aires, en otro país, tres panas que crecimos juntos en Puerto La Cruz. Y bueno, cada uno luchando y perseverando, tanto Noel como yo en la música, como el Negro acá en su stand-up comedy, ¿no? Y bueno, vamos a seguir acá vacilando, ¿verdad? ¿Ya? Vacilando. Pero si te pusiste serio, vale. Claro. Un momento de... Lo que pasa es que aquí me cambiaron la vecindad del chavo. Lo que pasa es que aquí tenemos dos... ¿Cómo te digo? Dos puntos de vista. El punto de vista de la radio, que tenemos que hablar por acá mediante los micrófonos, que es el que está saliendo online a través de la aplicación de la vecindad Radio Online, que la pueden descargar a través de su teléfono, y la locura de aquí, el Facebook, que estamos aquí vacilando y todo el mundo está viendo que estamos aquí tripeando en la isla. No, bueno. Y todos, yo creo que casi todos están fuera del país los que están tripeando. Sí, María bueno. Jesús está en Miami. Claro, obviamente. Oscar Crespo creo que está en Dallas. Y si no está en Dallas... La está dando. ¡Ah! Mentira. Préstame el encendedor, negro. Bueno, entonces... Ajá, por aquí seguimos. El JR que está diciendo quién es el pana que se quedó dormido. Se despertó ya, ¿no? Entonces se quedó un lapso por ahí de broma cepán. Ah, mira, y la canción B. Hay una canción que a mí me gusta muchísimo de Noel que se llama Suban el sueldo a los pacos. Uf, a los policías. Ese, es un Grammy, garantizado. Canción. Vamos a esperar que suban un poquito aquí los que están viendo para que le lancen. Espero que no la agarre Maluma. ¿Sí? No, no, Maluma la agarre y la vuelve check. La vuelve Maluma. La vuelve pi. Bueno, esto lo van a censurar. Suban el sueldo a los policías para que así no me extorsionen. Aunque con 20,000 me voy con vida, me llevo la droga y la licencia vencida. ¡Qué locura! Súbanle el sueldo a los policías para que así no me extorsionen. Armado hasta los dientes, se creen muy valientes, pero son cobardes y eso lo sabe la gente. Súbanle, súbanle, súbanle el sueldo a los pacos, por favor, para que empiecen a tratarnos mejor. Súbanle, súbanle, súbanle el sueldo a los pacos, por favor, para que empiecen a tratarnos mejor. Brujas. Esos pacos, bueno, entonces ya hablando de los pacos, esta es una apertura para una pregunta que nos hacíamos allá en Venezuela todo el tiempo, cada vez que tú te encontrabas a otro pan, así que, ¿qué te pasó, weón? ¿Qué te pasó? Me pararon los pacos. Me pararon los pacos. ¿Qué te hicieron cuando te pararon los pacos? Me quitaron plata. ¿Qué más? Y con los papeles en regla. Coño, pana, ¿no tienes palo fresco? ¿Y qué te decían? ¿Qué te decían? Que ¿por qué te estaban pidiendo plata? ¿Palo fresco? Palo, no, porque bueno, yo tengo todos mis papeles en regla. No, palo fresco. Bueno, yo un punto ya me cansé de los pacos, weón, y mi truco era que me sacaba el dinero cuando sabía que me iban a parar. Era fijo, me iban a parar, weón. Y me sacaba el dinero en la cartera, lo ponía en otro lado y cuando me paraban, lo primero que les decía es, hermano, yo siempre, bueno, el otro día me los ayudé, pero hoy ve cómo estoy. Y cuando le enseñaba la cartera vacía, bueno, te decían, dale, dale, claro. Claro, claro, claro. Así tengan los papeles en regla, te van a pedir para los frescos. Qué bárbaro. O sea, bueno, así. Nosotros, bueno, yo imagínate, de a donde iba me paraba la policía y donde me paraba me revisaban hasta, bueno, hasta los interiores. Hasta los tres, ¿no? Hasta los tres. Pero bueno, ya lamentablemente algunos hasta nos acostumbramos, como dice Noel, que ya se preparaba y tenía ya la platica ahí para los pacos porque sabía que le iban a pedir dinero. Lamentablemente... Ya tenía la mensualidad. Ya se me acabó la mensualidad. No, ya. Claro, en Margarita es horrible. En Margarita tú vas hacia Parguito y a Playa El Agua y en la primera el caballo ya te están parando. Señores, señoras, los policías no respetan la edad tampoco. Y bueno... Son cosas sí, para todo el mundo. Para todo, y para más, todo y el mundo. Y más negro. Más negro. Ah, estás diciendo que es racismo, es racismo. Si ves un negro manejando a la derecha, por favor. Y llamaban a central, comandante, tengo un negrito aquí. Mira, esto se está actualizando por aquí, dice, Ardilla, negra, se conectó el Sammy. ¡El Sammy Gol! Toca y pasa. Toca y pasa, todo delantero. ¿El Sammy era delantero? Claro. Era delantero. Claro. Sammy Gol. Está conectándose Alba, está, saludos mis panitas de Sammy Gol. Pam Hernández también se está conectando. Antes era para el pollo. Ya el pollo está carísimo, así que bueno, imagínate. Antes era para el pollo. Vaina porque un pollo es un... Tú lo veías reunido todos los policías. Era como la comandancia, Pollo de Rey. Para el fresco, para el pollo. Después te decían era vamos para el cajero. De me pasó una vez, sí. Fuimos para el cajero. Le di 10 lucas. Bueno, ustedes saben de las historias que hay detrás de todo eso. Y bueno, salud muchachos. Gracias por venir. Acá el Negro Castro, Noel, el Mexicano. Bueno, me voy a tirar la de inmigrante, vale. La de inmigrante. Ya yo me cansé, no quiero ser emigrante. Pero dale, pues lánzate. Bueno, te digo que no te de mi parte, decir, no. Que ya no aguanto más. Ya no aguanto ver cómo mi país se va a lo más profundo. Nicolás Maduro, qué pena que no sabe hablar. Esta la hice pa' él. Cuando caiga quiero estar ahí para ver. Cuando el pueblo se arreche y sepa quién es usted. Tal vez no me escuche, no me luce, no lo sé. Todo es por usted. Mira Nicolás Maduro, el legado de Chávez Fría. Y ese gobierno tuyo es una porquería. Mira Nicolás Maduro, el legado de Chávez Fría. Y ese gobierno tuyo es una porquería. El país está mal, mal, mal. El país está mal, mal, mal. El país está mal. Esa es la versión del Negro Castro, ahí la tienen para, bueno, ese es un adelanto de lo que está haciendo en su nuevo, no, y te tengo felices, felices los cuatro, se llama. Los cuatro. Y si meten preso a Diosdado, vamos a ser feliz todos los venezolanos. Y a su cuerda de narco, y a su cuerda de narcos. Y a su cuerda de narco. Oh, ahí te lo dejo. Y a su cuerda de narco. En negrura, baby. El Negro Castro, bueno, ya saben, a través de las redes sociales ya pronto va a estar diciendo dónde se va a estar presentando. Aquí en Buenos Aires, aquí en la ciudad de la Furia. La ciudad de la Furia. ¿Qué te pareció la ciudad de la Furia, Negro? Bien, vale, bien. ¿Qué, bien, qué, bien. Qué, le, qué diferencia le notas con Chile? Chile, con Santiago, la gente. La gente, ¿verdad? Es más amable. Sí, es más amable la gente de aquí. Aquí tú estás perdido y te ayudan allá en Chile. Ya, sí, ya, ya, po. Sale para allá. Ay, piano culiao, que no está ni ahí. Cabro chico, ya, ya, po. No está ni ahí. ¿Qué te pareció? Bueno, yo fui para la Casa Rosada, me pareció. Yo estuve allí y no me dejaron entrar. Y le dije, yo estuve aquí con Cristina, con Néstor, yo los conozco, son ocho los monos. Yo los conozco, son ocho. Ay, los amor, monos. No, no los soporto. Stop. Qué loco. Bueno, tú sabes que, de qué estábamos hablando, ya me perdí aquí con todo esto. Que vamos, este fin de semana, sí o sí me presento acá en Buenos Aires, las personas que están en Buenos Aires, venezolanas. Vamos a llevar el humor venezolano a Paseo La Plaza en la Avenida Corrientes. Ahí está, señores. No, que negro, que negro. No, aquí lo estamos diciendo en la vecindad radio online. Bajen la aplicación. En el programa La Isla con Ardilla Rastafari. Ajá, y bueno, mi gente, aquí este programa. Ya va. Ajá, habla. Coño, tú no te vas ahí. Tú me tienes que dar también. ¿Cómo es la canción de que cada vez que tienes un instrumento tienes que hacerla llorar? Ay. Ajá, por favor, claro, de ella. ¿Pero qué tú crees que te vas a salvar con una guitarra aquí? ¿Ah? ¿Ah? Me mandaron a tocar aquí el Negro Castro. ¡No te doy otra cosa para ti! Así que el Negro está viendo ya el reloj por allá que está marcando la hora que ya no vamos a... Ajá. Ya se va a terminar el programa. O tírate la playita, pues, la playita. La playita. Ah, una, esa clásica para... Claro, la clásica. Me encontraba en la playita, disfrutando de la arenita, con un par de muchachitas y su repetida cajita. De repente todo empezó y todo el mundo se emborrachó. Y al darme cuenta del vacilón, ahora esa rumba sí se prendió. Todas las mujeres, vénganse pa' acá, que aquí llegó Jamska y va a vacilar. Agarra tu curdo y levanta la mano, comienza a brincar. Y le va a fondo blanco, fondo blanco, fondo blanco, fondo blanco, fondo blanco. Estoy en la playa con el agua hasta la pantorrilla, pasándola de maravilla junto a mi cotilla, sacándole todas las semillas, palma la parrilla, viendo como las nenas toman el sol en la orilla, porque aquí nadie nos molesta, nadie nos molesta. En cambio en la ciudad mucha gente echando varilla. Anda, búscate un par de sillas, coge tu sombrilla, mira el cielo y contempla como este día brilla. Todas las mujeres, vénganse pa' acá, aquí llegó Yasuka y va a vacilar. Agarra tu curda y levanta la mano, comienza a brincar y le va a fondo blanco. Todas las mujeres, vénganse pa' acá, que aquí llegó Yasuka y va a vacilar. Agarra tu curda y levanta la mano, comienza a brincar y le va a fondo blanco. Fondo blanco, fondo blanco, fondo blanco, fondo blanco. Un saludo a todos los panas de Puerto La Cruz que están aquí profesor, conectados. Bien, profesor, bien. En la isla, el Negro Castro. De la vecindad Robert Radio Grisanti, la vecindad Radio Online. Con la playita, con la playita y su respectiva currita. Ajá. Ya, ajá. Buenos Aires. Ragamuff. Que se iba a saludar, recita bien. Bueno, mi gente, aquí no se imaginan, la gente dice que coño, que ya en Venezuela, en Puerto La Cruz, Margarita, hace calor. Verga, los invitamos aquí al verano de Escabilla. De Buenos Aires, Escabilla. Estamos aquí, bueno, con un calor inmenso, pero con la buena vibra de siempre. Ya nos faltan por ahí 4 minutitos para terminar nuestro primer programa de la isla, aquí en la vecindad Radio Online. Un abrazo a todos los que escribieron, a todos los que se conectaron, los que nos vieron. Recuerden que esto todavía sigue grabado por allí, va a estar dando vueltas y vueltas y vueltas. Y bueno, los invitamos a descargar la aplicación también de la radio, que se llama La Vecindad Radio Online. La pueden bajar y pueden estar allí pendientes de todos los programas y todo el cronograma que tiene la emisora. Así que... ¿Quieres tocar otro tema para cerrar el pana? Ajá. Noel. Pero un clásico. La tiene canción. Estamos haciendo desastre, chamo. Pero está bien, está bien, está bien. ¿Ese es el tuyo o el mío? Era el mío. Ok. No ha pasado nada. ¿Cuál era? La de los perros. No sé. Era bueno la del suban el sueldo a los pacos. Ah, esa era. Claro. ¿Otro clásico? De Noel. Una nueva. La del marinero me gusta a mí, bro. Sí. La del marinero, profesor. Clásico. No me acuerdo de eso. No te vas a acordar, marinero. No te vas a acordar, marinero, ¿eh? Marinero. Grammy. Marinero. Sí. Tócate la de... Oye, ardilla traicionera. Oye, marinero, no le tengas miedo al mar. Estás acostumbrado a tenerte que marear. Y si el barco es nuevo, trae a un viejo capitán. El día que se maree, primero se marea la mar. Hoy no le tengo miedo y quiero gritarlo. No le tengo miedo. Caballo. Hay 3 clases de hombres, yo te los puedo nombrar: los que viven, los que mueren y los que están en el mar. Claro. Si no eres religioso y sales a navegar, te aseguro, amigo, que aprenderás a rezar. Hoy no es tu día y quiero gritarlo. Bueno, mi gente, esto fue La Isla en vivo online con Ardilla, quien les habla por acá. Invitados especiales, el Negro Castro, Noel Grisanti. Ya saben, todos los lunes vamos a estar por acá con invitados especiales, tanto de Argentina como de Venezuela y cualquier parte del mundo. Tenemos muchas sorpresas, así que no se vayan y chequen el próximo lunes que va a estar bueno en La Isla. Vaya, un abrazo. Vaya, falla. Venga, bien. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local, por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y